Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes en este día 22 del mes de febrero, día de miércoles de ceniza, por cierto. Arranca un programa muy especial para el servidor, el número 40 ya, en la sintonía de Aldaya Radio, este programa cuyo nombre, recuérdalo, es Música, Cultura y Viceversa, en el cual tratamos en 2 horas de combinar música con aspectos culturales. Y como diría los Rolling Stones, let me to introduce myself, permítanme que me presente. Música, Cultura y Viceversa, An José Bautista, Perolan Rock, DJ. Señores, es hora del rock and roll. Y también tengo que presentar a la banda que sonará como fondo de mis palabras en esta segunda hora del MCV, la hora dedicada al rock and roll. Un artista llamado As Slater, la canción Carnival, que fue parte de su álbum Undefined de 2011, canción instrumental que viene bien. Para servir como fondo a mis palabras en este programa, por este miércoles de ceniza, día en el cual acaba el carnaval de forma oficial con el entierro de la sardina. Y ya también, con el cual comienza la cuaresma. Es decir, estamos justamente a 40 días de llegar a Jueves Santo. Programa de hoy, reitero, dedicado a escuchar canciones que hablan sobre el carnaval o que al menos tienen la palabra carnaval en su título. Primer destino será una provincia en la cual el carnaval es una fiesta muy importante. Vamos a viajar a la primera ciudad fundada en Europa Occidental, a la antigua Gadir Fenicia. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Primer destino, la ciudad de Cádiz, tierra desde el año 96 de la banda Sauron, esta propuesta de juglar metal que nos llega desde el sur de la península. Vamos a recordar en la antena lo que fue su disco del 2015, el trabajo llamado Sueños, en el cual había una canción muy apta para el día de hoy, una canción que dice algo así como El Carnaval del Diablo. El diablo dice que sale, el diablo despertó al fin, el diablo quiere encontrarte, el diablo irá por ti. Thank you. Desde Cádiz, la propuesta musical de esta banda, Sauron, su disco del año 2015, Sueños, en el cual se encontraba esta canción, El Carnaval del Diablo, perfecta para escucharla en un día como el de hoy, en este miércoles 22 de febrero, programa que va dedicado, recordémoslo, a la temática del carnaval. La siguiente propuesta también va a ser en lengua castellana, pero su procedencia será más al norte de la ciudad de Cádiz. La siguiente propuesta va a ser de la Comunidad Autónoma Foral de Navarra. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. El camino de baldosas que nos va a transportar de Cádiz hasta Chantrea, un famoso barrio de Pamplona. Toca hacer homenaje a la banda de rock estatal más famosa de esta ubicación. Por supuesto, hablamos de Barricada. Una canción que la verdad no habla mucho sobre lo que es la fiesta del carnaval en sí, pero sí que hace alusión a la fiesta en su título y también en la metáfora de su letra. Vamos a rescatar lo que fue el quinto LP para esta formación navarra, disco llamado Rojo, del año 88. Su corte séptimo era esta canción, La Hora del Carnaval. La Hora del Carnaval, séptimo corte del disco Rojo, el quinto para Barricada, publicado en el 88, según la crítica, el más completo y trabajado de la formación navarra, que en su día se disolvió y que me temo que ya va a ser imposible volver a ver reunidos por el fallecimiento de Boni. A ver si al menos en un futuro podemos ver algo conjunto de Alfredo Piedrafita y de Enrique Villarreal. Por lo tanto, nos queda recordar lo clásico de esta banda fundada en Chantrea, barrio de Pamplona, en el 82, su quinto LP rojo del 88. Canciones como esta, a la hora del carnaval, le daban forma y vida. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Y hay tiempo para una canción más en rock español, en este caso de una banda que se fundó en el barrio de Malasaña, en Madrid, allá por el año 85, banda que responde al nombre de Los Enemigos. Va a ser ahora el turno de escuchar la voz del señor José Le al frente de esta formación y un álbum que publicaron en el año 99, álbum llamado Nada, y la canción que sería para abrirlo también es una canción con un título muy carnavalesco, canción llamada justamente Me Sobra Carnaval. Va a ser la siguiente propuesta sonora en este programa por este cuarto miércoles de febrero en Música, Cultura y Viceversa. Disfrútala. Platos pagues, ya no hay quien te devuelva lo que un día no supiste y ahora sabes. De nuevo carnavales, y tú ya ni te acuerdas de que aquí se entra, pero no se sale. Amigos, ¿cómo que sabes, ahora somos animales. Amigas como yeguas, amistades con fraude, remedios que siempre llegan tarde. Lo que crece mengua, parece que es así. Muérdete la lengua y baila el infeliz. Y mira desde aquí, se parecen a ti. Y ve desde allí, todos también se parecen a mí. Todo acabe, yo no quiero una piedra encima de mi sol, aquí en la tierra. Y algunos frutales para que me abracen, que sus tiernas raíces me comprendan. Voy derecho al desguace. Con mi nuevo disfraz voy vestido de barbaridad. Derechito al baile, me sobra carnaval. Estate quieto que bailar es fatal. Lo que crece mengua, parece que es así. Muérdete la lengua y baila infeliz. Y mira desde aquí, se parecen a ti. Dime desde allí, todos también se parecen a mí. We'll be right back. sobrepasando las 8 y cuarto de este miércoles 28 de febrero al ritmo de esta banda del barrio de Malasaña de Madrid. Los Enemigos, la voz de José la frente de esta mítica formación de la capital del Estado español. Son una antena, su álbum Nada, el décimo para esta formación, y la canción que sería para abrirlo, Me sobra carnaval, una canción muy apta para la temática de hoy, en este día del entierro de la sardina, en este día en el cual acaba oficialmente la fiesta del carnaval. Toca abandonar la península ibérica, siguiente destino va a ser la parte francófona de Canadá, el estado de Quebec, la ciudad de Montreal. Música, cultura y viceversa, 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Vamos a meter una propuesta de jazz en esta hora de rock and roll para así sorprender al replicante de Blade Runner. Vamos a quedarnos con el artista Gino Vannelli, que pese a su nombre, repito, es francófono de la zona de Montreal, de Canadá. Vamos a quedarnos con un disco que se publicó nada más y nada menos que el año 1977, disco llamado Pauper in Paradise. Y en él, por supuesto, viene una canción carnavalesca en su contenido. Y la canción que hace referencia a lo que hemos hablado en la primera hora, a la festividad de carnaval de Nueva Orleans, una Nueva Orleans que recuerdo también fue ciudad de origen francés, el estado de Luisiana. La fiesta del carnaval del Mardi Gras, a la cual Gino Vannelli rinde homenaje en esta canción llamada justamente así, Mardi Gras. To feast my Mardi Gras, canción que rinde homenaje a la fiesta del carnaval de Nueva Orleans, una de las más importantes a nivel mundial, que poco tiene que envidiar, por cierto, a la de Río de Janeiro, entre otras. Este artista de Montreal, de la parte francófona del país de la hoja del arce, Gino Manelli, grabó esta canción en el año 1977 dentro de su disco Pauper in Paradise. Dejamos Canadá, bajamos un poquito al sur, en la frontera con Estados Unidos, y toca viajar al estado de Illinois con una banda que se fundó allí en el año 1974. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! La banda a la cual hemos hecho alusión son Cheap Trick, banda fundada en Illinois en el año 74. 3 años más tarde, en 1977, sacaron su disco debut, llamado como ellos Cheap Trick. Y justamente para celebrar su 20 aniversario, en abril del 97 sacaron otro disco llamado al igual que ellos Cheap Trick. Un disco que los fans lo llaman Cheap Trick 97, para no confundirlo con el homónimo original. Fue el número 13 de su discografía, este de los Cheap Trick. Y una canción que se incluye en el mismo va a ser la siguiente propuesta en Antena, canción llamada El Juego del Carnaval, Carnival Game. That was the only Carnival Game, tercer corte del disco Cheap Trick que esta banda publicó en el año 97. Fue su 13º disco de estudio. Y repito, tiene el mismo nombre que el primero, su único disco de debut. Y el motivo de ello no es otro que se cumplían 20 años de su Cheap Trick debut en el año 1977. En el 97 pues quisieron grabar otro disco llamado Cheap Trick, cosa de la industria musical. Esa banda de Illinois que nos va a llevar ahora otra vez de vuelta al continente europeo, a unos sitios donde el carnaval, pues la verdad es que no se celebra mucho porque hace mucho frío en sus calles. Vamos a viajar al país de los lapones, a Finlandia. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de Sat a Nou de la Vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? No seré yo que le diga que no a Clint Eastwood, sonar la música para él, también para el resto de la audiencia de Música, Cultura y viceversa. Aunque vamos, repito, a unas latitudes geográficas muy frías por esta época del año, Helsinki, capital de Finlandia. Una banda que se fundó allí hace 20 años, en 2003, la banda Poets of the Fall. Vamos a escuchar en antena su disco del año 2006, su segundo disco, al cual daba nombre la canción que va a sonar en los próximos minutos de emisión del MCV, una canción llamada Carnival of Rust. Don't walk away. Oh, and the heart. Carnival of Rust, canción de la banda de Helsinki Poets of the Fall, de su segundo disco, Carnival of Rust, disco homónimo, la canción por lo tanto, su segundo disco, su tercer corte y un disco del cual puedes ver un vídeo en YouTube de esta canción del año 2006. Y seguimos por el norte del continente europeo. De Finlandia toca marcharse hasta la vecina Suecia. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Vamos con una banda que se fundó en Suecia en el año 99 y una banda que la pandemia marcó su punto de disolución en 2020. Ellos fueron Falconer. Y en antena vamos a recordar lo que fue su sexto disco de estudio, Among the Biggers and Tips. Un trabajo publicado en septiembre de 2008 y la canción que lo abría justamente es una canción muy apta para el programa de hoy. Se llama Carnival of Disgust. Desde Suecia ellos eran Falconer. Behind the veil of destiny, the path might turn in sudden twists of irony. Night turns to day, dark turns to light, and to beginning on the other side of right. Join the crowd of hunger for the joy of the carnival of disgust. La banda Falconer, la banda sueca sonando en antena con su canción Carnival of Disgust, canción que abría su sexto LP de estudio Among the Vigas and Thieves, publicado en septiembre de 2008. Y vamos a viajar ahora a un destino que creo que no habíamos viajado en los 40 programas que llevamos de música, cultura y viceversa. Siguiente destino musical va a ser Eslovaquia. Música, cultura y viceversa. Dues hores a un cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Desde Eslovaquia nos llega la banda Zalarion, que se fundó en el año 96. 4 años más tarde, en 2000, publicaron su disco Foul Element Mysteriums, en el cual se incluía la canción que va a sonar acto seguido. Canción llamada justamente Carnival, propuesta de metal doom gótico. Repito, desde Eslovaquia ellos son Zalarion. We'll be right back. Pues un país que creo que hemos visitado por primera vez en los 40 programas que llevamos de Música, Cultura y Viceversa, Eslovaquia, tierra de origen de la banda Zalarion, que acaba de sonar en Antena con su canción Carnival, canción del año 2000, incluida en su disco Four Elements Mysterium. La siguiente propuesta también va a ser de Doom, pero más tirando al stoner, y toca viajar a la ciudad británica de Coventry. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Los siguientes invitados al Carnaval de Música, Cultura y Viceversa por este miércoles 22 de febrero son los chicos de Cathedral, banda de Coventry, Reino Unido, banda fundada por Lee Dorian tras abandonar Napalm Death en el año 89 y banda que estuvo en activo 14 años, del 89 al 2013. Vamos a recordar un disco que lanzaron en el año 95, The Carnival Bizarre, y la canción que justamente servía para dar nombre a ese trabajo de la formación británica. We'll be right back. The Carnival Bizarre, canción homónima a este disco de la banda de Coventry, la banda Cathedral, banda británica. Disco del 95, banda que estuvo en activo del 89 al 2013, banda fundada por Lee Dorrian tras dejar el seno de los Napalm Death. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Aupa, aupa, José, y un saludo bien grande para toda la audiencia de música, cultura y viceversa. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. ¡Pánico! ¡De lo más grande, los Ratones Colorados! Este es uno de los 5 cortes que componen el más reciente EP de los madrileños del Power Trio, como era, Punk Roll madrileño, ese EP titulado Inopia. Ellos dirán, no hay salida, te atraparán, con mentiras se inventarán, eso ya se aplastará. Estamos aquí a la espera en asaltomataradiorock.com a que saquen ese segundo EP y evidentemente tendrán el protagonismo que se merecen. ¡Ratones Colorados! ¡Pánico! Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Miramos el reloj, tiempo justo para una canción más. A ver qué te parece el cierre de fiesta del MCV por el día de hoy. Cerramos con una propuesta de nu metal, la banda Core, cantando en conjunto con Skrillex, y una canción que llamada Narcissistic Carnival. Al programa de hoy, de este miércoles 22 de febrero, con el sonido de esta formación de California, la banda Core, y su disco del año 2011 de trabajo de Path of Totality, décimo para ellos, en el cual estaba esta canción que sonaba en antena, su cuarto corte, Narcissistic Carnival, canción en la cual contaron con las colaboraciones de Skrillex y de Kill the Noise. Esto fue todo por hoy, hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.